Lucas Guilardo, diputado provincial del bloque peronista. Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo grande para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Estábamos comentando un poco la situación que hoy viven los trabajadores municipales de Gualmallén. Contanos un poco, Lucas, ¿desde cuándo se ha dado esta situación? ¿De qué se trata? Y vos, como diputado, ¿en qué hechos has intervenido? Bueno, básicamente nosotros finales del año pasado, finales de octubre, nos enteramos que el intendente de Gualmallén, Marcelino Iglesias, había decidido darle de baja a la RT que tenía con convenio con el municipio de Gualmallén para, obviamente, la ley nacional obliga a que todos los empleadores, sean público o privado, tengan contratada una ART o gestionen el programa de autoseguro, pero tienen que estar garantizados los derechos laborales de los trabajadores. Digo, son los que cuidan en situaciones de accidentes laborales o, por supuesto, en caso de fallecimiento o incapacidades. Cuando nos enteramos, supusimos que el intendente iba a llamar a una nueva licitación o que iba a iniciar el trámite de autoseguro, pero luego sale a la luz algo bastante llamativo, que era que había firmado un convenio con la OSEP para que la OSEP funcionara como la ART del municipio. La verdad que esto nos llamó mucho la atención y el intendente solicitamos un pedido de informe a la OSEP y el intendente Marcelino Iglesias, como es su característica muy, muy verborrágico y además de ser irresponsable en términos de la gestión por cometer esta ilegalidad, además es muy soberbio a la hora de calificar a las demás personas y salió públicamente a aclarar que sí, que la OSEP estaba funcionando como RTI y que él estaba ahorrando mucho dinero. Y esto nos llamó mucho la atención porque realmente es una ilegalidad, la OSEP no está autorizada por la Ley Nacional de Riesgo de Trabajo a funcionar como RTI, además está utilizando o está cobrando dos veces por el mismo servicio para los empleados de Guaymallén. Es por eso que la semana pasada citamos al titular de la OSEP y quien al momento de asistir a la legislatura ratificó lo que nosotros sospechamos, que la OSEP no es una RT, que no puede reemplazar a la RT y que el municipio de Guaymallén debería o tener RT o haber iniciado los trámites del autoseguro, cosa que no ha hecho, y es por eso que, bueno, hemos avanzado en una denuncia penal al intendente de Guaymallén y en una denuncia en la Fiscalía de Estado para la investigación del acuerdo firmado con OSEP, que tiene muchos visos de ilegalidad. Es licenciado Vergara, ¿cierto? Sí, así es, así Bien. es. ¿Una denuncia penal con qué calificación? Realidad, cuando uno presenta la denuncia, Claro. en este caso determina después la Sí, calificación el el juez de fiscal. la causa, por supuesto, uno hace la denuncia, pero nosotros entendemos que hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público por no cumplir con la ley de riesgo de trabajo y dejar a los trabajadores de Guaymallén sin cobertura laboral. Bien, Lucas, comentaste esto de que Marcelino se refiere con un ahorro importante, digamos, al contratar a OSEP. Yo estaba leyendo en El Sol, salió una nota que primero Vergara, el licenciado Vergara, dice que, y Marcelino han dicho que han tenido cobertura desde el mismo momento en que le suspenden a la RT liderar en ese entonces, por octubre, por ese. Sí, ¿Esto es exacto. así? O sea, ¿ellos han tenido cobertura desde octubre hasta el día de hoy? ¿Está chequeado eso en la reunión que tuvo con vos? En realidad yo trato a veces de intentar ser lo más claro porque hay muchos detalles técnicos y por Ah, ahí bien, está es bien. difícil de comprender, digo, para la gente pues son muchos detalles legales, pero por ejemplo la OSEP no ha tenido nunca cobertura a los trabajadores porque el intendente decidió firmar un convenio con la OSEP y la OSEP precisamente lo que fue a decir Vergara a la legislatura es que no podía funcionar como RT, porque si Vergara hubiera dicho que funcionaba como una RT, podría haber terminado preso, porque es Claro. una barbaridad, que es lo que hizo el intendente de Guaymallén. Por eso calculo que el licenciado Vergara fue y se despegó absolutamente del intendente, dejándolo solo en esta cuestión, porque realmente es una gravedad y un delito penal, está sancionado por el Código Penal. De todas maneras, la OSEP ha cometido, por eso denunciamos a Fiscalía de Estado, primero que está cobrando dos veces por el mismo servicio, porque los empleados de Guaymallén, por supuesto, se le hace el descuento por OSEP y además la municipalidad paga un plus por funcionar como una RT que no puede serlo. Además, tenía que hacer un análisis económico financiero la OSEP y el acuerdo con la con la municipalidad se firmó 14 horas después de que la municipalidad le había dado baja el convenio. Calculo que en 14 horas ha sido imposible que hayan podido hacer el estudio contable financiero para ver si le convenía a la OSEP, y eso es una lo establece el estatuto de la OSEP. Solo lo firmó el directorio y lo tenía que firmar todo el directorio. Y además hay un dato que es para que la gente comprenda y es el más sencillo para comprender la gravedad de lo que ha hecho el intendente de Guaymallén, que ha decidido ahorrar, evidentemente ahorrado, pero a costa de los derechos de los trabajadores de Guaymallén. Eso no hay duda, es una característica que suelen tener el radicalismo y el PRO, de ahorrar a costa de los trabajadores y de los derechos y del dinero de los demás. Es la OSEP está funcionando en este momento como ART de la Municipalidad de Guaymallén. Y el intendente de Guaymallén nos dice que eso está perfectamente bien porque la OSEP puede cumplir con esta tarea. Ahora, yo le hago una pregunta. Si la OSEP puede cumplir con esta tarea y funcionar como una ART, ¿ustedes creen que la OSEP tendría contratada a una ART cuando podría autoasegurarse a sí misma si está asegurando a la Municipalidad de Guaymallén y ahorrarse el dinero de contratar una ART? Bueno, para que sepan, la OSEP tiene contratada una ART. Es decir, la OSEP, que es la que está brindando el servicio, para sus trabajadores tiene contratada una ART. Le hace lío de tercerizador, digamos. Claro, la OSEP contrata una ART, pero la Municipalidad de Guaymallén dice que no hace falta contratar una ART porque tiene la OSEP. Es decir, la misma prestadora tiene una ART para sus trabajadores, que la OSEP, que por supuesto no es una ART y no puede funcionar como una ART, y por eso el gobernador Cornejo contrata una ART para los trabajadores de la OSEP, porque lo obliga la ley, y la soberbia y la irresponsabilidad y desconocimiento de Marcelino Iglesias lo hacen cometer un delito penal, por el que va a ser juzgado penalmente, que es dejar a los trabajadores de Guaymallén sin cobertura laboral. Lucas, mirá, clarísimo. A ver, una pregunta con algo de opinión, que yo estaba leyendo que uno de los argumentos justamente es que la comuna de Guaymallén pagaba un 13%, dice, del total del salario, ¿no? A la RT privada. Sí. Y que ahora abona el 3,7% de ese total. Pero yo no sabía este dato, que OSEP contrata a una RT, que le estaría cobrando en ese caso alrededor por trabajador más o menos los mismos montos que están estableciendo acá. Digo, por un lado tenemos el negocio de las ART, con donde se ve que entonces se puede dar una cobertura de salud, porque lo que están diciendo que había una cobertura total en caso de accidente, pagando el 3,7, dice Marcelino, dentro de la masa salarial. Entonces hay una ganancia extraordinaria por parte de las RT, por un lado, ese ya es otro negocio, es otro tema, y por otro es la contradicción donde se estaría perdiendo más plata la obra social, que es de los trabajadores de públicos como OSEP, y por otro lado el municipio está pagando más, en definitiva, está despilfarrando más los fondos. En realidad hay que dividirlo en dos cuestiones. Todo lo que está diciendo tenés razón, pero hay que dividirlo en dos. Lo primero, hay una ley nacional, que es la Ley de Riesgo de Trabajo, que establece que cualquier empleador tiene la obligación legal de que sus trabajadores estén asegurados. Es decir, que estén asegurados. ¿De qué manera se puede estar asegurado? O contratando una ART, o iniciando un trámite que prevé la ley, que se llama autoseguro. El municipio de Guaymallén tenía contratado una ART, saca la ART, le quita el contrato con la ART, y en lugar de llamar a una nueva licitación para una RT o iniciar el trámite de autoseguro, que en algún momento ellos dijeron que lo habían iniciado y es mentira, es decir, lo que hicieron fue firmar un convenio con los CEP a un costo mucho menor que con una RT, es verdad, pero en el cual están dándole las funciones de RT a una obra social que no está inscripta dentro de la ley de superintendencia de riesgo de trabajo para brindar este servicio. Entonces, el intendente Marcelino dice, yo estoy pagando mucho menos por... Sí, es cierto, está pagando mucho menos, pues no está pagando el servicio. Claro. Está pagando simplemente un servicio, una cobertura de salud para los trabajadores, que además es la misma cobertura que ya tenían los trabajadores por tener la OSEP. Entonces, ¿y cómo queda tan claro que es lo más grave? Y acá es la claridad para que lo comprenda la gente. Si la OSEP pudiera cumplir las funciones de ART, la OSEP no tendría contratado para sus empleados una ART. Es decir, como la ley nacional obliga que cualquier empleador, en este caso la OSEP, para sus trabajadores debe tener contratado una RT, la OSEP la contrata correctamente, muy bien, está muy bien porque tiene que tener asegurados sus trabajadores. Pero imagínense, Marcelino considera que teniendo a la OSEP no hace falta tener una RT y contrata a la OSEP. Y la OSEP tiene RT, es decir, la empresa que él considera que presta el servicio tiene su propia RT y la Municipalidad de Guaymallén no tiene. Entonces realmente no tiene, lo que pasa es que Marcelino sale a atacar, a agredir, a insultar, es realmente funciona como un patrón de estancia. Tal es así que sus propios asesores le dijeron que era una locura lo que iba a cometer y Marcelino decidió hacerlo igual. Por eso ahora es que lo han escondido y está saliendo a hablar el ministro de gobierno, porque realmente sus asesores legales le han aconsejado que no salga a hablar más, porque realmente es una barbaridad lo que dice y además está en el marco de un delito penal muy grave y va a ser castigado Marcelino por eso. ¿Cuál es, como última pregunta, cuál es tu opinión respecto a Marcelino en el caso de que ha sido asesorado legalmente y encima él fue titular de OSEP por varios años? ¿Cuál es el vínculo que él tiene, vínculo político, algo que tuvo con Salinas y... Salinas, estábamos, Vergara, disculpame, licenciado sí, Vergara, ¿cuál es el vínculo? ¿Y vos crees cómo puedes haber desconocido o por qué crees que avanzó de una forma que la verdad que no a nadie le puede entrar por en la cabeza? Es escandaloso lo que han hecho. Mira, no solamente que firmó con OSEP, que por supuesto es la obra social que manejó durante mucho tiempo Marcelino, manejó bastante mal, porque pedía todo el tiempo fondo a la legislatura para suplir los pasivos que generaba, pero no solamente firmó con OSEP, lo que es llamativo, con Vergara, que es un amigo íntimo de él y que lo defiende a capa de espada. De hecho, yo creo que Vergara lo que fue hacer un salvataje a la Municipalidad de Guaymallén frente al desconcierto que generaba, que había dejado a los trabajadores sin cobertura de riesgo de trabajo. Y además de eso, para darte un dato, el titular del PAMI, Bacarcel, que es el médico personal del gobernador y alguien del radicalismo, dio de baja por corrupción a una empresa de servicios médicos, una empresa de ambulancia. ¿A que no sabes cuál es la empresa de ambulancias que ha contratado la Municipalidad de Guaymallén junto con la OSEP en ese convenio? Decime. La misma empresa que el titular del PAMI, que responde políticamente al gobernador de la provincia de Mendoza, dio de baja por corrupción públicamente. Es decir, hizo una conferencia de prensa denunciando que daba de baja a una empresa de ambulancias porque estaba involucrada en hechos de corrupción médica. Bueno, unos días después, Marcelino, junto con Vergara, contratan a esa misma empresa para que brinde los servicios de salud en la Municipalidad de Guaymallén, habiendo dejado a los trabajadores sin cobertura de riesgo de trabajo. O sea, esas son las barbaridades en términos groseros que ha cometido el intendente Guaymallén, Vergara, y por supuesto que nosotros hemos denunciado a la Fiscalía de Estado para que investigue todos esos hechos. Y particularmente quiero dejarte aclarado algo, porque en algún momento Marcelino, para intentar desviar el tema de la barbaridad y el delito penal en el que está incurriendo, dejó entrever como que yo estaba haciendo una defensa de las ART que funcionaban de manera corporativa y a veces se abusaban. Bueno, yo le expresé a Vergara y lo expreso públicamente que estoy absolutamente a favor del sistema de autoseguro. Es decir, yo apoyaría que Marcelino, como lo sé, como que el propio gobierno, generaran el programa autoseguro y no contrataran un RT, porque creo que a veces se abusan y hacen un negociado con el Estado que considero, pero realmente absurdo. El problema es que Marcelino decidió ni siquiera iniciar el trámite de autoseguro. Es decir, no inició el trámite de autoseguro y no contrató un RT. A mí lo que me preocupa es que los empleados y los trabajadores de la Municipalidad de Guaymallén hoy no tienen cobertura y desde octubre no lo tienen. Y mientras va pasando el tiempo, Marcelino está en un grave problema penal y los trabajadores están sin cobertura laboral. Clarísimo, Lucas. Muchas gracias. Vamos a seguir este tema de cerca. Vamos a estar en contacto en cuanto necesitemos, si vos estás a disposición. Así que la verdad que ha sido bastante esclarecedor respecto al tema, tanto técnico como político, y esperemos que la justicia y los medios muestren una verdad respecto a esta situación tan grave que nos contás. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones por el programa y a disposición para cuando lo requiera. Listo, muchas gracias, Lucas. Adiós.